¿Cómo anda, Villar? ¿Bien? Buenos días, audiencia de Juna, del Tiempo No Para, a usted Pablo Martínez y a su joven colaboradora. ¿Cómo anda, profe? Ahí está, sí, la joven colaboradora le aviso que es la productora general, digo, para que no le baje el precio. Buenos días, Martínez, audiencia de Juna, a usted, a la joven productora general Lorelei Cavier. Ay, me ahora gusta sí, gracias, un poco profe. Más. Me obligó a acomodarme, Martínez. Es una especie de lupín. Villar, diga. Ya hablamos en otro momento de esta marcha. Y esta marcha tiene contexto, tiene previa, tiene un momento muy particular. Sí, Pablo, sobre todo porque, a ver, en muchos casos uno tiene que plantearse qué es lo que dice o que comenta el común de la población respecto a hechos como este. Y fíjate que en general se suele decir que el punto de quiebre, que obviamente lo fue, de caída de la dictadura fue la guerra de Malvinas. Pero bueno, vos dijiste algo, el punto de quiebre, de ruptura frontal, es esta marcha. Uh-huh. Y bien, en el recorrido que ustedes han tenido y que ya hemos hecho en alguna oportunidad, la marcha se manifiesta con la consigna paz, pan y trabajo. Y esta consigna paz, pan y trabajo es llevada adelante por una de las CGT, porque había dos, Pablo, eso uh-huh. Hay que mencionarlo. El Movimiento Obrero estaba dividido en plena dictadura militar. La CGT que tenía su sede en la calle Brasil, que está encabezada por Saúl Endover Ubaldini, más conocido como el hombre la campera o el tata, le decían uh-huh. En el Movimiento Obrero, el sindicato cervecero, y del otro lado los acuerdistas, encabezado por un conocido cercano, su hijo fue ministro de Trabajo en el gobierno del señor Macri, uh-huh. Triaca. Jorge Triaca, padre del gremio del plástico, era el acuerdista, se le llamaba sindicatos amarillos a ellos, Martínez, uh-huh. En la década del 80, no ahora, ¿eh? Qué casualidad. Son esas cosas que pasan. Bueno, la cuestión es que Ubaldini, a la cabeza de esta CGT, organiza una marcha, obviamente con un apoyo importante de Tabacaleros, sindicato que estaba Roberto Digón, recientemente fallecido, el presidente de Boca, uh-huh. El sindicato de Le Mata de Rodríguez, del Gordo Rodríguez, también estaba los Lucifuercistas, Construcción, los camioneros, que todavía no estaba Moyano, estaba Ricardo Pérez en aquel momento, otra serie de sindicatos, El Vidrio, que es un sindicato al cual yo participé luego, uh-huh. La Unión Obrera Metalúrgica, encabezada por Lorenzo Miguel, que aparte, Pablo, Lorenzo Miguel es el que en 1979 impone a Ubaldini dentro de la CGT. Uh-huh. Ubaldini, gremio cervecero, que es un gremio de poca relevancia dentro del movimiento obrero en cuanto a volumen de gente. Claro. Pero, ¿qué pasaba con Ubaldini? Ubaldini tenía mucho predicamento, un discurso muy sencillo y muy fácil de comunicar de la necesidad del laburante. Uh-huh. Entonces, eso lo hacía un tipo llegador y simple en cuanto a la comunicación. Ahora, hicimos este distingo entre estas dos centrales obreras que van a esta movilización. Pero Pablo, muchas veces la gente olvida, mira, el otro día me hablaban de los derechos humanos y hablamos, todos estamos de acuerdo con que se violó los derechos humanos, la violación, la tortura, la muerte y bla, bla, bla, bla. Perdón, ¿y el modelo económico? No, bueno, pero el neoliberalismo no es tan malo, te dicen. Entonces, uh-huh. Hay algo que se perdió en el camino. Claro. En cuanto a la comprensión histórica, Pablo. ¿Por qué? Porque este modelo de represión y tortura fue el punto de partida de un modelo económico, social y cultural, que fue el neoliberalismo. Uh-huh. Fíjate que se soslaya habitualmente que el movimiento obrero no empezó a pelear ahora, empezó a pelear con la dictadura a partir del golpe del 24 de marzo del 76. Por eso, y me remito a las pruebas, es tanta la cantidad de obreros desaparecidos en la puerta de las fábricas. El 35% prácticamente de los laburantes eran obreros en tiempo de dictadura desaparecidos uh-huh. Y denunciados por las propias empresas. Entonces, ampliamos, este modelo necesitaba la represión, la persecución y la tortura para imponer un modelo económico que distribuyera de una manera distinta la riqueza. Y fíjate, que ellos hablan de la subversión industrial, decían los militares. ¿Qué significaba? Que había un sindicalismo que decían que era muy fuerte, que atrasaba, decían Martínez, que atrasaba, decían en aquella época, que había que flexibilizarlo porque los tiempos del mundo habían cambiado, y que por lo tanto, fíjate otro elemento importante, del neoliberalismo pasado-presente, abrió la economía, Pablo. Dato no menor. ¿Por qué? Porque las importaciones comenzaron a destruir la industria nacional. ¿Y eso qué generó? Cierre de empresas y desocupación. Y que el obrero tuviera que aceptar condiciones infames para sostener el trabajo. Algo que creo que pasó recientemente y pasa inadvertido. Y cuando hablamos de cierres, Villar, estamos hablando de cierres masivos, ¿no? Cierre masivo de fábrica, Pablo, y con un elemento que se suele dejar de lado. Porque yo te podría citar casos que ahora los vamos a citar particularmente. Una fábrica no es solamente una unidad con 300 tipos. Se calcula que hay 3 a 4 puestos indirectos. Claro. Te podría decir del kiosquero que vende los cigarrillos, la golosina y los chupetines, hasta el que vende los sándwiches en la puerta de la fábrica, hasta que provee el papel, hasta la señora que hace el mantenimiento y la empresa de limpieza, y hasta la que provee la papelería o la logística del aceite o el transporte de los materiales de esa empresa. ¿Estamos de acuerdo? Fíjate cómo se va encadenando esto del proceso de la desocupación. La directa en cuanto a fábrica, Pablo, y la indirecta en cuanto a los hechos. Y mirá, me tomo de los 90 días previos, porque un amigo muy generosamente me facilitó el texto del compañero Michetti, de la Federación Gráfica. Vio que usted en esta columna siempre tenemos gente que nos aporta material. Y en este caso, la cita de Michetti es muy elocuente, muy clarificadora, porque dice, mirá, 4 de enero 82, Pablo, estamos 3 meses antes, ¿eh? Sí. 340 obreros de la fábrica Losadur ocuparon la fábrica porque no les pagaban. Mirá vos de qué estamos hablando. Una semana después, la AOT, la Asociación Obrera Textil, invadida por las importaciones. Recordemos que Charlie decía, José Mercado compra todo importado en 1980. Sí. Ya está, ¿no? Denuncia la suspensión de 5.000 trabajadores en Sudantec, Grafa y San Andrés. Bien, la lista sigue. Volkswagen, 800 trabajadores, los cuales se reincorporaron 633. El 3 de febrero, 400 trabajadores de la Mercedes-Benz de González Catán. Ya la CGT plantea la marcha, Pablo. Ya está organizando la marcha la CGT. Y al día siguiente la empresa Ford, que además desapareció personal y torturó en sus propios comedores de fábrica, recordamos que está la causa judicial, suspende a 6.000 trabajadores, Pablito. Un poroto. Los estibadores, más de 3.000 estibadores, salen a patalear en el puerto porque piden paritaria. Algunos se olvidan que los gobiernos neoliberales sacan las paritarias. Digo porque a veces no quieren revisar la historia y se olvidan de ese tipo de detalles. Y te diría más, como agregado, que fueron reprimidos los trabajadores de AT Capital, que marcharon hacia la plaza a reclamar. Los obreros de Ford fueron a los frentes del Tribunal de Trabajo de San Isidro para reclamar. En Córdoba, Renault suspendió 4.000 trabajadores. Fíjate la lista. Y una perlita, Martínez, que encontré por acá. El 26 de marzo de 1982, Seven cierra su planta de Berazategui, la que está frente a la Ruta 2. ¿Sabes a quién pertenecía la empresa Seven en ese momento? Franco Macri. A Franco, claro. A Franco Macri. Viste que después le puso la propaganda a la camiseta de Boca. Sí, sí. Un genio. Cerraba la empresa y ponía propaganda en la camiseta. Sí. Un fenómeno. Bueno, esto llevó a que esta marcha del 30 tuviera una masividad importante y la policía, si tomamos los registros de época, las fotos de los diarios Clarín, Crónica y las imágenes de época, había vallado la plaza. Había vallado la plaza. La gente fue igual, los trabajadores fueron igual. Recibieron la represión policial, más de 3.000 presos. Pero un detalle, la policía los persigue, tira gases lacrimógenos, no los quiere dejar llegar, no permite la marcha. Pero vos sabés que los trabajadores llamados de cuello blanco, de oficina, tiraban objetos de sus ventanas contra la policía. Ese es un detalle que a veces se olvida. Y que las casas de la zona dieron albergue también, esto contado por muchos que fueron a marcha, a los perseguidos que querían obviamente salvar su pellejo de la represión de la policía de aquel día. El día posterior, Martínez, a este hecho, muere un trabajador en Mendoza, que porque en Mendoza, en Mar del Plata, en Córdoba, en Tucumán, hubo marcha también, murió un trabajador de un sindicato en la provincia de Mendoza, como víctima, y también tenemos que decir que al día siguiente la tapa de Crónica mostraba la imagen que pudo tomar de un paneo, decía más de 120.000 personas, Crónica. Uh-huh. Tomalo con pinzas. Y decía, el sindicalismo, en la textual, el sindicalismo reclama por el cambio de rumbo económico. El gobierno contesta, aumenta el transporte y los servicios un 17%. Uh-huh. ¿Qué me contás? ¿Cómo no iba a explotar la gente con todo esto? Uh-huh. Y digo esto y cierro. Para los las que no leen la historia y la interpretan y no agarran a las fuentes originarias y se llevan de los corrillos de las redes y piensan superficialmente, el día 2 de mayo esta gente, 2 de abril, parte de esta gente fue a la plaza. Uh-huh. No fue a aplaudir a Galtieri y a la Junta Militar. Fue a putear a Galtieri y a la Junta Militar, porque se escuchan las puteadas en el acto. Ahora, Pablo, porque querían Malvinas como queremos todos, que una parte de la población haya ido a apoyar a la dictadura y a su modelo, no lo digo yo, mirá los votos que saca la derecha en la Argentina y creo que está eximido mi comentario. Uh-huh. Está clarísimo, profe. Tuvimos mucha data para esta jornada, una fecha redonda, 40 años, y la recomendación que le voy a dar y que le vamos a dar a la audiencia es un excelente trabajo de recopilación, de documentación que ha hecho la Comisión Provincial por la Memoria en esta jornada en especial. Así que busquen por ahí comisionporlamemoria.org. El posteo de la jornada de hoy está relacionada con esa histórica movilización. Paz, pan y trabajo. Se van a encontrar en concreto todos los panfletos, los volantes de convocatoria para esa marcha, pero te vas a encontrar por sindicato, por regional, te vas a encontrar de Quilmes, de Lanús, muchos de la zona sur. La variedad de convocatoria también, más allá de que agrupaba Paz, Pan y Trabajo también, como también en esos volantes, en esos folletos, uno puede observar una crítica integral al modelo económico que venía imponiendo la dictadura. Es realmente interesantísimo lo que han hecho. Mira, en la página web han publicado alrededor de 50-60 volantes con algunos recortes también periodísticos de diarios de la jornada. Así que como para... Uno de ellos, perdóname, Martínez, sí, pertenece, tuve la suerte de que alguien me lo compartiera y pude ver alguno ya, uh-huh, al Sindicato de Empleados del Vidrio. Uh-huh. Zona Sur, al cual yo he pertenecido. Lo vio, ¿no? Sí. Sí, efectivamente, excelente. No lo conocía. Es más, ya estoy preparándome para compartirlo con mucha gente amiga, uh-huh, que no lo conocía. Realmente yo tampoco, no sabía de eso. Por eso digo que tenemos mucho para recuperar la historia, Martínez, para tratar de no volver a equivocarnos y no confundir las cosas. Y quería agregar este detalle justamente respecto a lo que vos decís, porque muchas veces la cosa queda acotada a Malvinas y me parece que si no explicamos todo esto con su modelo económico, lo de Malvinas queda descontextualizado. Uh-huh. Y además, Pablo, yo tenía 18 años en ese momento y el desconocimiento que tenía y la carencia de recursos para entender la historia era muy grande. Uh-huh. Hoy creo que hay mucha más facilidad. Hoy se equivoca el que quiere. Le mando un abrazo, Villar. No, gracias a usted, Martínez, por el tiempo y bueno, lo mejor en esta jornada y seguramente estaremos hablando sobre Malvinas. Ya lo convocaremos. Cómo no, muchísimas gracias.